Este último episodio con respecto al tema del cambio, quiero abarcar dos temas interesantes. El primero es explicar cuáles son los retos más comunes que usted tiene que enfrentar cuando es el habilitador, el agente de cambio, como Scrum Master en la organización. Y la segunda parte del episodio es hacer como un chequeo, los últimos consejos que le quiero dar en el tema en particular de su rol como agente de cambio, cómo se puede ayudar a que la gente cambie. Empecemos con los retos, con los desafíos que usted normalmente puede encontrar. Acepte una cosa, habrá gente que simplemente no quiere cambiar, no desea cambiar. Algunas personas serán las primeras en que quieren intentar nuevas cosas, que por ejemplo son típicos, son el tipo de personas que se compran los últimos dispositivos electrónicos, siempre están a la moda, los que llaman en mercadeo los early adopters. Sin embargo, la gran mayoría, tal vez, o más bien hay una cantidad importante de personas que prefieren ser las últimas, que prefieren ser las últimas. Solo cambiar cuando es absolutamente necesario. No concentre toda su energía en este tipo de personas. Ellas prefieren ser las últimas en adoptar una nueva forma de pensar, y esa la realidad, y nada va a cambiarles. Eventualmente cambiarán cuando ágil se convierte en el status quo de la compañía. El segundo concepto con respecto, el segundo reto es cuando usted se tropieza con las políticas de la compañía. Cuando usted introduce el cambio, va a ser percibido en algunos casos como una amenaza al balance de poder existente. Esto va a causar que se tropiece con las políticas de la compañía. Voy a ser un poco más claro. Las personas que, por ejemplo, no son muy buenas en su trabajo, con Scrum y con la agilidad, esas personas son expuestas de primero en el proceso, y se expone que realmente no son buenas en su trabajo. Y eso va a causar problemas también. Ahora, puede ser que exista otro conjunto de personas que son realmente buenas, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a project managers o arquitectos, y puedan creer equivocadamente que su puesto está amenazado. Eso no es cierto. Entonces, vigile estos malentendidos y explíqueles que no va a ser así. En muchos casos puede suceder que exista una persona, alguien que es que tiene el poder de influenciar mucho, digamos un technical lead, un líder técnico o un gerente con el que usted tiene que lidiar, y que sea más bien alguien que está bloqueando que el equipo sea más ágil. Son casos muy raros, pero pueden haber. No le va a ayudar nada si usted siempre es muy crítico de esa persona. Estar en constante desacuerdo en público con esa persona puede hacer que la gente pierda confianza en esa persona, y más bien se cree un conflicto innecesario. Más bien, yo le aconsejaría que gaste tiempo tratando de conocer a esta persona, que es un blocker, digamos, alguien que está impidiendo el avance hacia la agilidad. Pase tiempo con esa persona y entienda su perspectiva. Trata de entenderla. Después, trate de ganárselo hacia su manera de pensar. Y usted me dice, pero ¿cómo si está en contra mío? Normalmente cuando uno comparte los planes que tiene sobre cómo puede hacer el cambio y por qué, y comparte esos planes con esta persona, es muy probable que usted gane el apoyo de esa persona. Es muy probable. Ahora, otro consejo que le doy con respecto a las prácticas de la compañía con las que usted se va a tropezar: tenga mucho cuidado de manera que usted no se vea muy alineado con una figura de autoridad como un technical lead o un manager. Si usted tiene el apoyo, el patrocinio de un gerente de alto rango, tenga mucho cuidado de no apoyar a esta persona demasiado, o de sembrar muchos los gustos de esa persona. El punto que estoy tratando aquí de explicar es que entre más usted pueda cultivar y expresar que su rol es neutral y que su trabajo es específicamente liderar el cambio, si usted puede lograr esa imagen, va a ser más efectivo. Entonces, no haga o evite que la gente piense que usted es un espía de las altas gerencias, o que se hizo con pinche, diríamos, de alguien más. O sea, usted, el rol suyo es ser neutral y liderar el cambio. Usted, digamos, su rol principal no es servir a nadie más que al equipo. Ese es el punto. Si usted logra que el equipo entienda que usted está para ayudar al equipo, usted va a lograr cambios muy importantes. Otro reto general, y el último que quiero explicar cuando se está liderando el cambio en una empresa o en un equipo en particular, es lo que se llama agendas conflictivas. A veces es difícil de mantener su enfoque cuando otras personas lo buscan constantemente para apoyo. A lo que me refiero es esto: digamos que alguien viene y lo busca usted para quejarse porque esta persona que le busca no se le permite pegar cosas en la pared, y en Scrum en particular se pegan muchas cosas, no solo papelitos, varias cosas se pegan en la pared: dispositivos, artefactos. Usted puede tal vez estar de acuerdo que ese es un problema, pero tal vez por el análisis que ella ha hecho anteriormente, usted decida o juzgue que no es el momento adecuado para resolver este problema, porque usted está enfocado resolviendo otro. De nuevo, trate de ser neutral en público y explique en privado que lo que usted está haciendo es escoger sus batallas. Porque si usted está haciendo un problema de cuánta cosa se encuentra, va a crear una reputación de ser negativo. Entonces, usted necesita escoger sus batallas, necesita liderar efectivamente el cambio. Al final, eso es lo que usted quiere. Explique los problemas en los que usted está enfocado en este momento, que usted está con todas las energías de resolver, y aproveche y le diga: vea, yo tengo actualmente, este es el problema más grande, ¿me puedes ayudar? Y de esa forma usted más bien redirige las energías de esa persona. Cuando usted hace eso, tiene la posibilidad hasta de introducir un plan para el cambio, y hasta puede lograr el acuerdo de que en este momento esta batalla que él está sugiriendo tal vez no es la necesaria en este momento, pero definitivamente lo es, pero todavía no es el chance para esa batalla. Bien, ya abarcamos la primera parte del episodio, que es con respecto a los desafíos que usted va a encontrar como agente de cambio. Ahora quiero nada más hacer los últimos consejos que le serán útiles en este proceso. Primero, comparta su pasión por la agilidad, sin sonar fanático, sin sonar talibán, ¿verdad? pero sí hable respecto de Scrum sobre la agilidad, demuestre cómo se hace, ofrezca ayuda a los demás, anime e inspire al equipo en el tema de que ágil funciona y va a funcionar en el equipo, que sí va a funcionar. El otro consejo, trate entonces de vender el problema al equipo. En lugar de vender el cambio o vender la solución, primero convence que hay un problema y que usted tiene en mente una solución. Ayude al equipo a saber por qué ellos ocupan, necesitan cambiar. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de mantenerse en el status quo? Hable también individualmente con los miembros del equipo. ¿Cómo ellos personalmente se pueden beneficiar del cambio? Aborde este tipo de temas. El otro consejo, cuando usted se encuentre con resistencia, trate de entender de dónde es que viene esa resistencia. Esa resistencia es resistencia hacia la idea que usted está proponiendo para el cambio, o más bien no es con la evidencia, sino la forma en que usted la presentó. Existirá tal vez buenas y sólidas razones por las que la idea que usted está proponiendo no debiera hacerse. O sea, pregúntese si realmente usted está escuchando bien las preocupaciones de la persona que se está oponiendo, que se está resistiendo. Otro consejo entonces, pregunte para poder involucrarse en el proceso de cambio, pero con el equipo entero. O sea, logre que el equipo se involucre, y eso se logra muchas veces simplemente haciendo preguntas. Uno a veces puede hacer preguntas en tono de buscar ayuda, puede hacer preguntas que involucren el pensamiento, o sea, que cada pregunta que usted haga tenga la palabra pensar o alguna inflexión de pensar. Eso ayuda muchísimo a ser objetivos, porque invita a la reflexión. Y por supuesto, la técnica de los 5 porqués que vimos en unos episodios anteriores, para un análisis de causa raíz, sumamente efectivo, sumamente efectivo. Otro consejo, anime diferentes formas para aprender sobre la agilidad. Deje libros por ahí, déjelos en la oficina, comparta blogs que usted lea, dirija las personas hacia ciertos podcasts, organice presentaciones, grupos de estudio de manera que sean abiertos para otras personas en la organización. Permita que las personas sepan acerca de los eventos venideros sobre agilidad en grupos de usuarios ágiles. Diga, voy a ir a la siguiente reunión del grupo ágil y los invito a que vayan conmigo, en lugar de simplemente decir, vayan, este es el evento. El último punto, a manera de resumen, de consejo, es haga que las reuniones, conforme usted las vaya introduciendo en el equipo, sean lo más fáciles posible, como, o sea, haciendo un proceso de facilitación. Por ejemplo, el ejemplo que conversamos mucho es, si usted va a introducir las retrospectivas, encárguese de que usted las dirija las primeras 2 veces, por ejemplo, y explíqueles cómo se hace una retrospectiva. Lo que usted quiere es al final, si la retrospectiva no sea siempre dirigida por usted, sino que se roten los miembros del equipo en dirigirlas. Y una vez que ellos ven cómo se hacen, usted ayude al siguiente miembro, a todos los miembros, a prepararse para las retrospectivas, y después de que dirigen o facilitan las retrospectivas, denle retroalimentación. Ese ha sido el episodio de hoy. en donde vimos los retos que usted va a encontrar cuando va a dirigir el cambio en la organización, los últimos consejos y puntos de resumen sobre la agilidad. Y los próximos episodios vamos a estar conversando bastante sobre un tema vital, vital para todo Scrum Master, que es el proceso de construir un equipo ágil. ¿Cómo se puede lograr? Los invito a que nos visiten en nuestro sitio web prontitud.com. Encontrarán mucha información valiosa sobre ágil, sobre Scrum, sobre prácticas ágiles y sobre mi siguiente curso que estoy impartiendo a final de mes, Scrum en español. Muy interesante, muchas prácticas, sumamente interactivo, simulaciones, y los espero ver allí. Nos encontramos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.